Vamos a estar en la calle todas las veces que haga falta para cuidar la salud de nuestros pibes, para cuidar el hospital público, para cuidar el acceso a los derechos básicos. Y quiero decir con esto hoy, con esta realización que tanto costó, porque hubo que levantar también un crédito que había abandonado el Banco Mundial, hubo que hacer mil historias para que estas casas se puedan hacer y las otras se continúen. Pero vemos hoy que gobierna la Argentina la misma crueldad y la misma insensibilidad que dejó este barrio interrumpido y después destruido. La misma, la de Milei. Y si alguien tenía alguna duda, esos que gobernaban la provincia hoy son los candidatos de Milei de nuevo. Ese PRO avioletado, ese PRO domado por Milei. Domado completamente, pero porque eran partidos distintos, pero son el mismo proyecto. Y ahí tienen 1.400 viviendas paradas del Procrear, que tienen un destino, hoy parece difícil de torcer, como tuvo el barrio Kennedy, el abandono, la destrucción. Hoy las cuida Musi. Pero 1.400 viviendas, 1.000 palos verdes que están en riesgo. ¿Qué hacemos ante eso? Yo voy a decir dos cosas. Primero, en la provincia de Buenos Aires, donde cuando llegamos 80 viviendas tenía nuestro instituto y ministerio de la vivienda por año, 80 viviendas por año, hoy estamos construyendo 8.000 viviendas que no paran. ¿Quieren diferencia? Barrio Kennedy inaugurado, la vivienda de Milei paradas, abandonadas. Son dos modelos distintos, dos principios distintos, dos formas de ver todo absolutamente opuestas. Pero quiero decir en segundo lugar que hay otro instrumento, además de las políticas que llevamos adelante. Otro instrumento para parar esa crueldad, esa insensibilidad, ese abandono y esa enorme estafa. Y ese instrumento lo acabamos de construir. Y es una boleta que el 7 de septiembre hay que llevar a la urna para parar a Milei. Dijimos, sumemos fuerza. Y acá estamos para parar a Milei. El 7 de septiembre hay una sola boleta y dice Fuerza Patria. Esa boleta, como decíamos recién, habla también de un presidente que no hizo nada más que daño en Berazategui. Que no hizo nada más que daño en la tercera sección electoral, que no hizo nada más que indiferencia con nuestra provincia de Buenos Aires, intervenirla, fundirla, atacarla. Y no hablo solamente de lo que representan los municipios y los intendentes. Necesitamos defender tu trabajo, Juanjo, como necesitamos defender la producción en la provincia de Buenos Aires, como necesitamos defender la salud en la provincia de Buenos Aires, como necesitamos defender el derecho a la vivienda en la provincia de Buenos Aires. Por eso, hoy, inaugurando y cumpliendo lo que prometimos, hoy, dándole una oportunidad y un derecho a los que tal vez pensaban que no iba a llegar nunca, hoy decimos, sumamos fuerza para defender a la provincia de Buenos Aires, sumamos fuerza para defender a cada uno de sus intendentes, a cada uno de sus laburantes, a cada uno de sus empresarios, a la industria nacional, a la soberanía. Sumamos fuerza con una boleta que dice Fuerza Patria. Y último comentario, porque este barrio se llama Barrio Kennedy. Y ayer escuchábamos, quiero decir, con sorpresa, al que Trump tiene designado como, como futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina, un tal señor Lamelas. Un tal señor Lamelas. Tal señor Lamelas. Que decía que iba a venir a visitar las provincias para indicarnos qué políticas hacer. ¿Será que se cree que todos acá en la Argentina andamos lamiendo la bota como hace Milei? Mire, Milei, mire, señor Lamelas, en la provincia de Buenos Aires nadie viene a decirle a los que fueron votados por los bonaerenses. En la provincia de Buenos Aires, Lamela, hay soberanía. En la provincia de Buenos Aires hay industria nacional. En la provincia de Buenos Aires, Lamela, hay un gobierno que va a defender a la patria con una boleta que dice Fuerza Patria. Muchísimas gracias.